¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente para hacer un comentario de las lecciones del estudio de la Palabra de Dios en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de nuestros amables auditores. El éxito es una palabra que muchos tratan de llevar adelante, hacerlo suyo. El éxito a veces es escaso, sí. Es difícil lograrlo, cuesta sacrificio, y cuando se está arriba es tan fácil volver otra vez al inicio. Pero yo creo que todos deberíamos apuntar al éxito en nuestra labor, como diría alguien, arriesgarse para el éxito. Ahora también tenemos que ver a qué se llama éxito. Lo que puede ser éxito para alguno, otro puede que no lo considere tanto así. Imagínate en un se hace un campeonato o algo de quién bebe más, y el que bebe más podría decir que tuvo éxito. Para nosotros eso sería el mayor fracaso. Claro, quizá en algunos casos hay personas que yo las he escuchado, por lo menos, que dicen, mire, yo no me siento capaz, no estoy en condiciones de hacer esto o aquello. Pero si no, una autoestima demasiado baja a veces. Claro, puede ser eso, o quizás no saben o no han descubierto el potencial que tienen dentro de sí. Yo creo que nosotros todos tenemos un potencial que habría que, en primer lugar, y con mucha sabiduría, encontrarlo la persona, y ella también ver cómo puede actuar, digamos. Lo principal aquí es hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Por supuesto, y que para, Él va a dar la orientación, el Espíritu Santo. Y que sea para bien, porque hay a veces hay potenciales que se descubren y desgraciadamente son usados para el mal. También, y de hecho hay muchos que tienen éxito en algunas actividades y son éxitos decididamente que no están edificando en absoluto a la persona para encontrarse con Dios. Todo lo contrario, alejándola de Dios, tomando a Dios muy poco en cuenta en sus actividades. Pero uno, ¿cómo podría, por ejemplo, darse cuenta si hay personas que puedan hacer alguna labor, levantarlas, apoyarlas para que sigan adelante? Porque hay gente, yo creo que en la iglesia hay muchas personas que tienen un potencial extraordinario para trabajar, pero ¿cómo descubrirlas? No sé si te acuerdas de algún caso, pero a mí me ha pasado que de improviso teníamos una persona y alguien dice, mire, ¿por qué a ella no la ubicamos en tal actividad? Y efectivamente algunos dijeron, pero es que pareciera que no tiene las cualidades. Pero una vez que le designaron la actividad, ella la tomó con tanta responsabilidad que creció dentro de la iglesia, se arriesgó a ir adelante y salió adelante, y hoy día está haciendo una buena labor dentro de la iglesia. Esto es básico para los efectos de arriesgarse en el sentido del éxito que puede tener una persona. Bueno, ¿y por qué a veces no se hace eso? Precisamente por el temor a que un miembro pueda hacer o decir algo equivocado y hacer que alguna persona se aleje de Cristo y de la iglesia. Entonces no, puede, porque realmente la labor de la iglesia es delicada. Tú dices o haces algo y puedes herir a alguien de tal manera que esa persona se va y no regresa nunca más. Claro. Entonces, por eso yo creo que por ese temor es a veces que se es un poco reticente a permitir que todos cumplan o tengan algún cargo de importancia. Claro, mira, lo que es bien sensible a veces son las predicaciones que se hacen dentro de la iglesia, no entregársela a cualquiera. Ese es un cuidado y una responsabilidad que en primer lugar lo tiene el pastor que dirige y también los ancianos. Correcto. Porque se habla en público y hay que tener cuidado qué va a decir la persona. Pero hay una forma que Cristo dejó por lo menos para darse cuenta de esto. Mateo capítulo 7, versículo 17-18, quizás esto nos ayude un tanto a entender este concepto de arriesgarse. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar buenos malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, es una forma de decirlo de una manera, los dos textos están diciendo lo mismo. Correcto, pero fíjate, aquí dice que no puede el árbol bueno dar malos frutos. O sea, nosotros vemos la persona en la iglesia y decimos, este es un buen árbol. ¿Y cómo conocemos que es un buen árbol? Por los frutos. Por los frutos. Por los frutos, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, solamente ahí podemos darnos cuenta si es bueno o no lo es. Pero hay personas que en la iglesia a veces no se ven mucho los frutos. O sea, son personas que están calladitas, son muy tranquilas. Yo no digo que no los tengan, solamente que no los dan a conocer. Son personas que llegan, se sientan, permanecen allí. Y es posible que esa persona de quien tú nos hablabas, esa hermana de quien tú nos hablabas, haya sido así también. No tenía la seguridad. Incluso tú dices que algunos dijeron, pero que parece que no tiene condiciones. Y después se vio que sí tenía condiciones. No la habían visto trabajar. A lo mejor claro. Era una persona de las que comúnmente se dice que son quitaditas de bulla. Creo que en este sentido nosotros tenemos que ir viendo actuar a las personas y dando responsabilidad de a poco, de manera que esta persona, como tú también dijiste que había acontecido con ella, vaya creciendo espiritualmente. Desde que llega, yo creo que una persona desde que llega a la iglesia tiene que crecer en el evangelio, tiene que crecer en la experiencia cristiana. Pero eso llama a la acción. Es una persona, toda persona que está en la iglesia debiera ser una persona activa. Ahora, yo creo que esto es un poquito tirado hacia el lado del dirigente de iglesia, que debe estar atento a ver cómo encontrar personas que vayan y trabajen por la iglesia. Estoy pensando aquí cuando el texto dice así, todo árbol da buenos frutos. Cuando habla de buenos frutos, se entiende que son frutos de hermosa apariencia, agradable aroma y buen gusto. Esos frutos. Además, estos frutos son atrayentes en todo sentido. Y uno tiene que recordarse de los frutos del Espíritu que están allí en Gálatas, ¿no es cierto? El fruto. El fruto del Espíritu, que al final se traduce como un solo fruto, efectivamente, y los otros son resultados de ese fruto. Pero mira la diferencia que hay aquí. Por un lado está el fruto bueno y por otro lado está el fruto malo. Y ese fruto malo, la palabra que traduce allí, que viene como malo, es un fruto podrido, deteriorado, o la misma palabra se puede traducir como corrompido. Entonces te fijas tú que hay posibilidad de darse cuenta de la persona si efectivamente está dando buenos frutos. Si hay una cosa que mide mucho a las personas es cuando alguien está, y lo voy a hacer así muy gráfico, en un cargo dentro de una iglesia y el otro año no está. La reacción que tiene esa persona mide su fruto, si es o no es dentro de la iglesia, está apto para la iglesia. Pero en todo caso, yo pienso que si alguna vez hay personas que tienen talentos, tienen dones y quizás no han sido apreciados, quizás acérquese a los dirigentes, me gustaría hacer esto. Yo una vez hicimos en una iglesia una especie de encuesta y colocamos arriba, o sea, colocamos en una hoja todas las actividades que se podrían más o menos hacer dentro de la iglesia. ¿Qué le gustaría a la persona hacer? Y entonces, claro, exactamente preguntamos ¿de cuál de estas actividades le gustaría participar a usted en la iglesia? Fue interesante porque aparecieron varias cosas que en algún momento nos dijimos, mira lo que le gustaría hacer, nunca nos habríamos imaginado que esta persona le gustaría hacer tal o cual cosa. Y creo que eso sería también una buena opción dentro de una iglesia, para ir descubriendo los gustos, las aptitudes, los dones, los talentos que tienen las personas. Claro. Y ponerlos a trabajar, porque esa es la idea. La idea es que se trabaje, que se anime. Y hay una cosa cierta: cuando alguien está remando, no está preocupado de otras cosas que no hacer avanzar a la iglesia. Yo creo que usted y yo debemos ser personas que siempre estemos remando, llevando adelante el barco de la iglesia. Y van a desaparecer todas esas otras cositas que a veces van entorpeciendo la buena marcha de la iglesia. Cuando usted esté trabajando, va a estar también feliz porque está aportando al avance de este gran proyecto misional que Dios nos ha dejado. Bueno, estamos agradecidos porque nos acompañó en este lunes 28 de mayo. Mira, estamos por terminarlo. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.